En Radio Talcahuano, Roberto Mesa, Mariano Rivas y Rogelio Galindo presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, estamos muy contentos nuevamente de juntarnos acá en Ciudadanía al Instante, partiendo que es nuestro, oficialmente nuestro primer programa, y estamos junto a un par de amigos muy significativos. Me ha costado juntar a estos amigos, pero la verdad es que hoy día es un privilegio de tener aquí a un gran amigo, Roberto Mesa Sabel, y a otro gran amigo, Mariano Rivas Gacitúa, con los cuales vamos a estar compartiendo semana a semana lo que es el acontecer nacional, regional, algo más, también del tema cultural. Así que bienvenidos a Ciudadanía al Instante. ¿Cómo está Roberto y Mariano? Muy bien, muchas gracias por la invitación y esperamos este año ser parte del panel del programa. También entregar un aporte desde la visión local, regional y también del país. Mariano, bienvenido pues. ¿Qué tal, Rogelio, Roberto? Un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes esta mesa de la ciudadanía, y en este instante, digamos, preciso, cuando ocurren acontecimientos que nos convocan a ser partícipes de la noticia. Estamos viviendo, como diría Alejandro Guillé, importantes cambios dentro de las sociedades, y estos cambios que se dan en abrirse, en contar lo que está sucediendo y no quedarse esperando solamente los acontecimientos que muestren cuál es el futuro de nuestra patria. Usted ya se quiere meter en papa, pero vamos a tener de todo. Hay tema, porque el verano fue bastante bueno, no solamente caluroso y con hartos incendios forestales. Según dice la ONEMI, hubo más de 70 incendios que todavía están activos. Y en algún momento también, en la región, perdón, hubieron 16 focos activos de una... ¿Viste? En una sola posición, algunos días atrás. Pero primero, saludar a nuestro director Alejandro Martínez y a nuestra casa que nos acoge, Radio Talcahuano. Radio Talcahuano 105.7, con la cual vamos a emitir semana a semana nuestro programa Ciudadanía al Instante, y también a nuestros amigos, que el año pasado también estuvimos compartiendo con ellos, que es Radio Primavera, de nuestra querida comuna de San Pedro de la Paz, aquí, vecina comuna, ¿no es cierto? Y también a través de las redes sociales, así que semana a semana nos iremos conversando. A propósito de los incendios forestales, esto la verdad que es un tema casi recurrente verano a verano, ¿eh? Da la impresión de que parte del paisaje estival fueran los incendios forestales, y me da la impresión, por lo menos lo que ha aparecido en los Twitter, en las redes sociales, de que no hay fiscal, nadie se responsabiliza. Algunos, hay una leyenda negra de que algunos dejan quemar, digamos, los cerros para poder después tener retorno de los seguros. En fin, no sé qué le ha parecido a usted este verano tan caliente. Yo concuerdo contigo en el verano solamente. Sí. El verano caliente, pero sí, de alta temperatura. Pero sí, los incendios hoy ya son parte del paisaje. Son parte del verano, que hoy día un verano sin un incendio ya lo vamos a echar de menos. ¿Por qué? Porque ocurre que, como decía hace un minuto atrás, 16 focos en algún momento activos en la región. Se convirtió en un horno en la región. Tuvimos incluso ceniza cayendo en las cercanías de Hualpén, muy nublado, y no por un tema de agua lluvia, sino que por un tema justamente de los incendios. Algunos incluso con el riesgo de acercarse a algunas casas. Ahora, ¿cuáles son los orígenes? Parece, no sé si hay algún origen común. Usted, Mariano, que siempre está también al día ahí en las noticias, conectado. ¿Hay algún origen, con estado? No sé, o parece que es alguien que va fumando, tira la colilla y circunstancialmente prendió el pastizal. Bueno, el factor principal de los incendios forestales y en general de todo incendio es el factor humano, por acción o por omisión. Generalmente en la parte forestal hay un gran índice de acción humana debido a condiciones de clima, o sea, alta temperatura, baja humedad y obviamente algún factor coadyuvante que puede ser lo que usted dijo, una colilla de cigarro, algún elemento de basura que aumenta la temperatura radical, como puede ser una botella con agua, que se transforma en una lupa. Esa lupa afecta el pasto seco, depende de donde la zona que ocurra, y eso genera un incendio. Pero siempre hay un factor humano, además de aquellas personas pirómanos que para ver la acción de bomberos, la acción de helicópteros o aviones, tiende a ver el espectáculo. Recuerdo años atrás paseaba en la hermosa localidad adyacente que es Chivilingo. Muy lindo lugar, al lado del mar, sí. Y habían algunos que se entretenían mirando los helicópteros y se decía por el entonces que era la misma gente del sector que iban a pasear y querían ver este espectáculo que no es tan normal para estar viendo helicópteros pasar rasando los cerros. Bueno, esta zona fue bastante afectada, recordemos que Chivilingo, Colcule y la Arequita, ¿no es cierto? Está ahí cerquita, sí, y este año, hace un par de semanas atrás, claro, fue bastante afectado. Bueno, tanto que en ese sector se identificó, todavía no hay nada claro que era acción humana y que estaban buscando los culpables, no encontrándolos hasta ahora, digamos, sí. Pero se asume que hay acción humana. Lo curioso es que no se encuentran responsables, parece, ¿eh? No hay, tampoco las investigaciones son muy claras, y lo que sí uno lee mucho de que hay bastante quejas, sobre todo de parte de los bomberos, que tienen que cubrir ya con esfuerzos sobrehumanos, y son muy pocas las compañías además que están destinadas, así que mandamos un saludo también a nuestros amigos bomberos, que aparte de los incendios habituales que a veces se ocurren, ¿no es cierto?, por distintas circunstancias, tienen que también ir al frente e incluso trayendo compañías de bomberos de otras comunas de nuestro país. Recordemos también que salió, hablando de bomberos, también de los brigadistas que tuvieron un día de paro producto de las negociaciones también por las condiciones en las cuales ellos trabajaban. De CONAF. Sí, exacto. Y sí. Hablando del tema de los incendios convencionales, por así llamarle, este gran incendio que ocurrió en la comuna de Cañete, este gran supermercado, sí. Los locales comerciales. Entonces también ocurrió eso. Y además también en el ámbito de los bomberos y de la brigada tuvimos visitas desde Argentina también, que vinieron brigadas a socorrer estos focos, estos 16 focos que estuvieron activos. Mm. Por lo tanto también se convierten, lamentablemente vemos la precariedad de lo que hoy tenemos y con lo que contamos. Por lo tanto Chile hoy día debiese reforzar y prepararse, que era un poco lo que pedían estos brigadistas. Prepararse y estar preparados, porque efectivamente hoy día los veranos ya no son solo arena y sol, sino que también son incendio, arena y sol. Claro, y a veces circunstancialmente, pero esta vez tuvieron más bajo, era el tema del ANTA, que parece que se han registrado pocos casos hasta el momento. Sí, hay un solo sí. Caso. No le sumamos eso al chupacabra, ¿no? No, porque no. Era el incendio, el chupacabra y el ANTA. ¿Por qué tienen que culpar a alguien siempre? Algo hay por ahí. Bueno, tal como les decía yo, el verano estuvo bastante movido. También, ¿no es cierto?, saludamos también a nuestros amigos que nos están escuchando más allá de las redes del Uruguay, porque ayer se hizo el cambio de mando, ¿no es cierto? José Mujica, que pasará a la historia no solamente como un presidente de la comuna, o sea, perdón, del país oriental del Uruguay, y que entregó el mando al doctor Tabaré Vázquez, que ya había estado en un periodo anterior, sino que además, por su manera, ¿cómo llamarla?, desenfadado, como su manera de distinta, ¿no es cierto?, de la política, sienta un precedente y déjala, yo a mi modo de entender, la vara bastante alta, porque Mujica en el fondo abomina del poder, siguió usando su mismo Volkswagen, no quiso vivir en el palacio, sino que en su chacra. En su chacra. Y ya ha dejado, yo diría, no sé, no recuerdo otro mandatario de esa manera, ¿no es cierto? O sea, hoy día los políticos, perdónenme, y yo siendo político también, nos ha quedado la vara demasiado sí. Alta, y en una conversación hace unos días atrás con una persona que estuvo con Pepe Mujica, nos hablaba un poco de la sencillez de este hombre, sí. Y que además esta persona con la que hablábamos, a la que nos referimos, también fue vicepresidente de Ecuador, estuvo con Correa, y nos decía un poco que efectivamente va a ser como... O los políticos nos reformulamos un poco esto, porque efectivamente Pepe Mujica nos dio un ejemplo de lo que con la sencillez puedes gobernar, y que además no necesita grandes sumas de dinero en lo personal para poder ser feliz. Pues el hombre en su chacra, como decía Rogelio, pero además él decía, se levantaba con en su chacra, se tomaba su mate en la mañana y con eso salía y el hombre era feliz. Hoy, de hecho, algunos portadas de los diarios destacan a Pepe Mujica, sí, también legalizó la marihuana, y también lo vamos a recordar. Ahora, recordemos que a propósito de la legalización, tiene un matiz distinto de lo que ahora el doctor Tabaré Vázquez, quien es ginecólogo, además oncólogo, parece que siendo del mismo frente, son de manera distinta, sí, de comenzar, exacto, entre ellos el tema de la legalización de la marihuana. Pero acuérdense que también el tema cuando legalizó Mujica, el tema de la marihuana, esto estaba en observación y sigue estando en observación, o sea, tampoco es una cosa así como tan libertina. Lo van a volver a revisar. Aquí mismo en el programa el año pasado trajimos, digamos, el libro que se llama Ligero de Equipaje, que se está vendiendo en los kioscos masivamente, que tiene aproximadamente un valor de 5.000 pesos y que lo realizó la escritora y periodista chileno Malú Sierra. Ella hizo este libro, digamos, y que ha tenido muy buenos comentarios. Hoy día incluso una periodista en el Diario Sur, una columna que se llama Mónica Silva, dice, y además muy barato. No sé qué le pareció a usted, Mujica, Mariano. Bueno, aparte de ser un personaje muy delenguado, porque se atrevió a decir cosas que no debió decir y escuchó gente que no debió haber escuchado. Tiene varias frases, ¿ah? Claro, sí. Claro. Claro, que algunos muestran, digamos, su libertad de pensamiento y de acción también. Pero yo creo que lo rescatable de este personaje, de carácter mundial, digamos, pensémoslo así, es que él no se sació de la política, no se sirvió. Él logró mostrar que la política sirve a la sociedad y no la sociedad a la política. Yo creo que habría que refrendar lo que algunos piensan de la política, en el sentido que la política es la acción de algunos en beneficio de todos, y no el beneficio de algunos con el sacrificio de todos, como se piensa hoy en día. Yo creo que en esta sociedad que estamos viviendo al instante, como se llama nuestro programa, también la cosa es al instante. La gente se da cuenta de que en algún momento le están amarrando la gallina sin que se dé cuenta antes que le corten el cogote. Entonces, hoy en día la sociedad es instantánea. Y Mujica, a pesar de estar por su forma de ser tan tranquilo como en el pasado, vive o vivió, y yo creo que va a seguir viviendo, una política actual, vigente, que es la necesidad de ayudar al que es más desvalido en favor, digamos, de construir una sociedad más justa e igualitaria. Recordemos que Mujica, además, ¿no es cierto?, fue integrante del grupo Tupamaro, ¿sí? ¿No es cierto? Muy Tupac famoso. Tupac Amaro es un grupo peruano. Y él ahí estuvo, ¿cómo se llama? Con bastante, digamos, creo que tiene como unas 7 u 8 balas, digamos, que sí, tuvo señor. Ahí. Bueno, claro. A eso quería agregar, sí, con lo que un decía. Tipo de una vida bastante, diríamos, tuvo bastante enfrentamiento y fue un revolucionario, como podríamos denominar, que estuvo en contra de todo lo establecido y que hoy día, ¿no es cierto?, a partir de toda su experiencia, la volca en este gobierno de Uruguay. Y fíjese, muchachos, por lo tanto, él no cambia. Cuando tú hablas desde el lenguado, perdona, tú no cambias cuando él dice, él sigue siendo él. Es que hay una cosa importante que a lo mejor nos, dentro de la historia de vida, él fue entregado por compañero y compañera, digamos, vendido al equipo contrario, digamos, diciéndole, oye, tal persona, tal día, en tal lugar va a estar, y así fue encarcelado por 15 años. Sí. Y él debería tener un resentimiento contra la política o contra los políticos, y al revés, es un individuo que se entrega y se en cuerpo y alma lo que él cree, a tal punto que desecha el factor que es fundamental de las personas, que es el factor económico, porque para él lo que él tiene es suficiente. ¿Y qué tenía Mujica? La libertad de pensamiento y de actuar. Mira, hay algunas frases, Mariano y Roberto, bien interesantes. Por ejemplo, dice que me comí 14 años en cana y 2 horas después de que salí ya estaba militando. O por ejemplo dice, el poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son. O siento rabia, me caliento, digo disparates, pero no puedo cultivar el odio. Hay que respetar sobre todo cuando más duele. Y como era bueno, o sea, como es también muy bueno para las frases también medio sarcásticas, respecto a la presidenta Cristina Fernández de Argentina, ¿no es cierto? Dijo, esa vieja es peor que el tuerto. El tuerto era más político, esta es más terca. Recuerdo que lo dijo. Lo dijo. Y a propósito de Cristina Fernández, ¿no es cierto? Nos vamos un poquito ahora a Argentina. Ella el día de ayer dio su último discurso masivo, ¿no es cierto?, al Congreso Nacional. Y la verdad que la presidenta no la tiene fácil, oye, porque este verano también fue un verano bastante especial para Argentina y para Buenos Aires, ¿no es cierto? Recordemos que todavía no está clara la muerte del fiscal Alberto Nisman, que estaba llevando las investigaciones del año 94 de lo que fue, ¿no es cierto?, el atentado que costó la muerte a 85 personas en el centro judío Amia, y que entre ellos, entre esas 85, entre paréntesis, había una compatriota nuestra, una chilena. De hecho, perdió su esposa también, el Ángel Kreisman, que fue rabino de acá de la sinagoga de Concepción. Y Nisman llevaba una serie de investigaciones e incluso iba a inculpar, ¿no es cierto?, a la presidenta, que parece que ahora... En esos días. Y bueno, misteriosamente ha muerto, no se sabe si se suicidó, si lo mataron, en fin, no se sabe nada. Y lo que hace que el verano también, aparte de las calurosas y la humedad en Buenos Aires, ha sido bastante activo. De hecho, hubo una testigo que fue bastante cuestionada en algún momento, Que vio cómo comentó en alguno, hace unos días atrás en un diario de circulación nacional, comentó cómo ellos, la policía y la fiscal manipularon las pruebas, manipularon el arma, tomaron las cosas, o sea, hubo cero prolijidad para manejar las cosas, y ella estando ahí, ellos le decían, ella tenía que declarar. Cristina mandó a su representante a Uruguay, no fue ella porque estaba justamente tenía que dar, Cristina le dice a los argentinos, entre paréntesis, mandó a su representante que es el vicepresidente de su gobierno, que es Amado Vudú, que también lo pifiaron en Uruguay, entre paréntesis, Vudú está implicado en una serie también de situaciones y de enriquecimiento ilícito. ¿Le suena esa expresión? ¿Eh? Sí. Se ha hecho popular, parece acá. Sí, está sonando bastante en nuestro país ya. En Allende los Andes y acá. Así es. Bueno, donde también habían, como esto quiere ser también, yo espero, como un diálogo de café, ¿no es cierto? Y uno en el café habla de todo y se pone bastante del lenguado, yo no sé si al calor del café. No tenemos café todavía, pero ya lo tendremos. El verano había quedado casi... ¿Algún tipo de café en particular? El café, el cortado, con todo, ese es más que normal. Lo vamos a poner en la mesa. Tenemos la mesa. No, la barra, en la mesa. No, la mesa. Entonces, el verano, yo me había quedado con la impresión de que la derecha estaba muy, muy mal, ¿no es cierto?, respecto al caso Penta. Y además había en una serie de situaciones que estaban ocurriendo, todavía, ¿no es cierto?, están en investigación, los fiscales, en fin. Pero hasta que apareció también la situación de Sebastián Dávalo, que, ¿no es cierto?, no solo el hijo de la mandataria, de nuestra presidenta, sino que además estaba a cargo de un cargo sociocultural, digamos, que coordina todas las fundaciones. Y resultó de que hay una serie de situaciones, y hoy día por la prensa además nos acabamos de enterar de que Sebastián Dávalo y su señora acaban de renunciar al Partido Socialista, en el cual eran militantes, por esta situación que se desencadenó como con harta fuerza en este verano. Pero antes de que partiera el escándalo de Dávalo, también está el tema de Sokimich, que jugó como la lógica del empate, y ahí nuestra derecha también partió viendo los culpables, donde por ahí hoy día también se rumorea de lo de Fulvio Rossi, que está más o menos en una arista también del caso Penta, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí. Y así también en el caso Penta aparecen... Y había varios fiscales también que estaban llevando la causa. Yala, Gajardo, sí. Después se la dieron al hijo del senador Monte, ¿no es cierto? Y al final, Sabash Chaguán, el fiscal nacional, dijo, yo voy a llevar mejor la investigación. Recordemos que este es el último año, además, del fiscal nacional. Para quienes no saben, el fiscal nacional lo elige el presidente en ejercicio de una quina que propone la Corte Suprema, y luego ese nombre, ¿no es cierto?, es propuesto al Senado, y el Senado, ¿no es cierto?, da su aprobación. Por lo tanto, este es el último año y sabes que irá a pasar a la historia con una investigación, me imagino yo, lo más prolija posible. Eso es lo que usted en su buen juicio cree, pero yo estimo, y eso es un análisis que hay que hacer. Esto es para colocarle condimento, no es por decir cosas malas de las personas, sino que, ¿qué le espera a Sabash Chaguán en cumpliendo su periodo? ¿Cuál será el horizonte futuro de un abogado joven, digamos? ¿Será integrar alguna de las cortes? Pensemos que un abogado que tiene afinidad con el servicio público, su inspiración es formular alguna corte de apelaciones, llegar a la Corte Suprema, posiblemente ser candidato a la máxima magistratura dentro de la parte legal, si lo decimos así. Entonces, o ser senador. Hay que ver si la fiscalía hoy día sirve de trampolín para un efectivo, claro, justamente, tanto en el área judicial como en lo político. Sí, pues. Ese digamos, el, entre comillas, llamamiento que me hace esta gran responsabilidad, no porque no que tenga la capacidad, tal vez la tiene, pero son muchos los factores en una carrera que está ya finita, que podrían jugar a favor o en contra. Pero los otros fiscales además no llevan la causa porque efectivamente Sabás quiere pasar la historia asumiendo este cargo, este caso de tal envergadura, o porque efectivamente Gajardo, Ayala o Monte, en fin, quieren también ser futuros candidatos a ser fiscal nacional. Es que por eso puede ser una arista, ¿no es cierto? Sí, puede ser una arista. Esta estrella tiene demasiadas puntas y eso es lo peligroso, digamos, porque como sociedad nosotros queremos que haya resultados, y los resultados que sean ver quiénes cometieron delitos finalmente y no se salgan con la tangente con un error involuntario, con aquellos que se han aprovechado, digamos, del sistema para beneficiarse. Yo entiendo así cuando se trata Porque finalmente lo que se busca en esta es el financiamiento de las campañas políticas en el sentido más equilibrado y estricto, que sea igualativo para todos. Yo pienso siempre en aquella gente que tiene ganas, que ha demostrado, ha salido de su entorno mostrando la capacidad de querer resolver problemas de la comunidad. Y para poder llegar a donde se enfrentan las leyes, donde se discute el futuro del país, no tienen acceso por incapacidad económica. Porque pensemos que cualquier campaña tiene un costo, y un costo que no es menor. Bueno, y toda la relación de los negocios y la política... Algo que se te puso muy delicado hoy día en nuestro país, porque algo que no veíamos en nuestro país y que el ciudadano de a pie hoy día se atreve incluso a cuestionar un poco a los políticos desde lo más bajo, desde decir hoy día la política en nuestro país está muy basureada desde esa perspectiva, justamente porque se está mezclando el tema de los negocios con la política. Parece que la política se volvió un chiste, ¿eh? Un chiste porque los chistólogos, los cómicos, lo tienen ahí, o reírse de la iglesia o reírse de la política hoy día es muy fácil a partir de todas estas situaciones que hemos vivido. Recordemos que también vivimos un caso crítico en el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, con el caso Mosgate, ¿sí? Y que además un ministro, Carlos Cruz, ¿se acuerdan?, que estuvo detenido, sí, y que se responsabilizó de casi todo lo... Y llegó un famoso acuerdo ahí, ¿se acuerdan?, de Pablo López Longueira y José Miguel Insulza. Sí, sí, sí. No sé si ahora están las condiciones para un acuerdo así, pero de todas maneras, digamos, la situación está bastante compleja, digamos, y también junto con el caso de Sebastián Dávalos, ¿no es cierto?, que salió al tapete y que, lo digo de forma muy personal, a mí me impresionó también, ¿no es cierto?, la presidenta dando la cara, porque efectivamente dio la cara y dio la cara por su hijo. Y la verdad que, claro, dijo muchas cosas y a lo mejor uno quisiera decir también que la presidenta no dijo todo lo necesario, pero yo creo que ella dio la cara, puso la cara de una situación que la verdad que ella nunca lo esperaba y que desgraciadamente ella es la presidenta, pero es la madre de Sebastián Dávalos. Cosa importante, el análisis que habría que hacer desde la época del Mosgate, pasando por el caso Cascada y ahora el caso Penta, y saltamos al caso de Sokimich. Oye, pero te faltó la evolución de la farmacia también, además que va a salir el fallo en estos días, la inversión es Cabal y finalmente Sokimich. Sí. Porque en la época del Mosgate hubo un acuerdo político donde llegaron, digamos, a buscar de alguna forma una solución salomónica, no me jodas tanto tú, no te jodo tanto yo. Pero es que en esa época lo que no existía era la opinión pública a través de las redes sociales. O sea, la sociedad no estaba empoderada de los argumentos que hoy día existen para evaluar. Por ejemplo, te pongo el caso del particular de Penta con el caso de Dávalos. Dávalos tiene un negocio, ¿eh?, digamos, la sociedad con su mujer, sí, una empresa. La sociedad Cabal. Cabal, que hace un negocio a través de una propiedad. Y va a un banco y dice, mire, iba a comprar propiedad en Machalí. Justamente, tengo el siguiente negocio y necesito comprar una cantidad de terreno a diferentes personajes, no uno solo. Y le dice al banco, mire, usted me presta, yo compro y usted se gana por la adjudicación como banco, digamos, un tanto de interés que llegó a acuerdo. Ese es un negocio lícito, o sea, legal. Lo que el problema es que socialmente no era, sobre todo sabiendo que hay un término, ayúdeme con el término, don Roberto Mesa, que cuando uno se aprovecha de tener cierto... ¿Tráfico de influencia? Tráfico de influencia, claro. Pituto. Claro. Lo recibe además, ¿no es cierto?, el presidente del Banco Chile, uno de los dueños, Andrónico Luksic. El vicepresidente. Sí. Entonces, algo que se trató de desconocer en algún momento, que también se vio mal. Claro, porque hubo también ahí, ¿no es cierto?, varias frases así como que fuera de lugar. Hubo creo algún ministro que dijo, no, si esto es un negocio entre privados. Como que nada que ver con el tema público. Es que, y después, nosotros Sebastián Dávalos hace su declaración de interés, porque me da la impresión de que antes no la había hecho, cosa también bien curiosa, digamos. ¿Te fijas? Es que es justamente, si empezamos a hilar finito, exactamente lo de Dávalos, se hace bien, pero se ve mal. Se hace bien, pues se hace dentro de la legalidad. Y los involucrados finalmente aparecen dando la cara, cosa que no ocurrió en el caso Penta. Tenemos una serie de gente que ha hecho error involuntario, que me hicieron pisar el palito, dijo uno. Hay un raspado a la olla. Claro. Entonces, si bien es cierto, la plata sacada de una organización financiera, comercial, no es la plata de todos los chilenos en sentido práctico, digamos. Porque ellos, en base a sus utilidades, lo que ganaron como organización, como empresa, fue la que distribuyeron gentilmente a los candidatos, principalmente de la UDI y algunos de otros lados. ¿Ves? Bueno, y así estamos también compartiendo, ¿no es cierto? Creo que todavía nos siguen quedando algunos minutos en nuestro programa Ciudadanía al Instante, en la 105.7 Radio Talcahuano. Radio Talcahuano. A mí me evoca cuando yo era chico, y ustedes también, y ustedes son más jóvenes que yo, existía aquí, ¿no es cierto? Aquí, cerquita de los estudios de donde estamos, ¿no es cierto? A media cuadra. La radio Talcahuano. Talcahuano de Talcahuano. Y había también la radio Almirante La Torre. Sí, señor. ¿No en la calle Buin estaba la radio Talcahuano y media cuadra hacia el centro. Yo era chico porque siempre me escuchaba mucha. Y había un famoso locutor que yo creo que falleció. Creo que había un club deportivo incluso en el cerro, en homenaje a ese locutor que se llamaba Benito Rocha. Benito Rocha. Benito Rocha, ¿no es cierto? Que era famoso. Entonces, también es famoso la radio Talcahuano para poder hoy día a través de la 105.7 y a través también, ¿no es cierto?, de las, antiguamente se decía de las ondas, pero hoy día a través de nuestro sistema de las redes sociales con Radio Primavera de San Pedro de la Paz. 5 años se cumplieron ya del 27F, ¿ah? 5 años de lo que fue, ¿no es cierto?, esa noche bastante dolorosa, triste, y que marcó, ¿no es cierto?, un antes y un después en muchas ciudades, entre ellas la ciudad de Talcahuano. Y así se quiso también reflejar, hubo distintas conmemoraciones, ¿eh? No celebraciones, porque escuché a algunos que iban a... Sí, no hay nada que celebrar, es conmemorar. Sí, exacto. No sé si ustedes se fijaron ahí, ¿no es cierto?, en la calle principal, cuando uno viene hacia allá... ¿Blanco Alcalá es usted? No, en la calle principal, no ahí, que cuando uno ya viene doblando por Colón, hacia en dirección al Estadio El Morro, digamos. Jordán Valdivieso. Claro, Jordán Valdivieso. Jordán Valdivieso. Hay un mural muy grande, muy hermoso, que Robinson Delgado, un gran pintor, muralista de acá, lo hizo recordando y se sumó a este homenaje. A este homenaje, digamos, y a esta memoria de lo que fue el 27F. Cosa que habría que decir, que ese lugar no se construyó un muro para hacer el mural. Esos muros quedaron de las antiguas empresas que allí funcionaban hasta el 27 de febrero, que estaba la compañía portuaria de Talcahuano. ¿Pero ese muro se irá a conservar? Esa es mi consulta. Depende del proyecto futuro, yo desconozco. Ya. Yo pensé que esa empresa, digamos, por ser empresa de naviera, de almacenaje, bodegaje, iban a reconstruir. No ha ocurrido ya en 5 años, no sé qué destino tiene ese terreno. Además, habría que agregar que interiormente hay una calle que es de uso público. Va a ocurrir cosas, digamos, en el futuro. Ahora, el foco principal de la municipalidad, para ponerlo en contexto, es el Parque Santa Clara, que ahí, digamos, los dineros que vengan van a invertirse en ese, se supone, en ese sector. Cosa además que se está recuperando todo ese sector, recordemos, sí, que ahí adyacente está la Laguna Recamo. Ajá. Que usted, Mariano, parece que tiene algo que ver ahí, y también ahí hay unos sectores que dicen se vende, ¿eh?, que está como en el límite, parece, con la Laguna Recamo, que hay todo un trabajo, sí, de invitación a la Municipalidad de Talcahuano, porque ha hecho todo un trabajo de recuperación de ese lugar. Hay propiedades que tienen, digamos, inscripción particular. En general, todos esos sectores de bienes nacionales, cedido a la Municipalidad para ejecución de los trabajos que ahí hay, la Laguna Recamo y Redacamo, que es la más cercana, o de San Lobos para adentro. 27F, Roberto, ¿qué le pareció esta conmemoración? Sobre todo partiendo de que dice el expresidente Piñera que cuando él dejó el gobierno el 97% de la reconstrucción ya estaba lista, y la presidenta Michelle Bachelet dice que cuando asumió el gobierno faltaban todavía cerca de 4.000 proyectos que ejecutar. Y todavía faltan proyectos por ejecutar. Sí, tenemos las personas de Tumbes que todavía no se van a sus casas definitivas. Sí, ahí tenemos algunas cosas. Bueno, en términos de práctico, el 27F, yo creo que todos sentimos el remesoncito que hubo ese 27 en la noche, un recuerdo que nos trajo la memoria, que trajo harto ruido. 5.1. Sí. Y pero, estaba cantando Arjona, parece. Así es. Estaba cantando Arjona. No recuerdo. Pero además, ¿qué trae? O sea, yo... Cuando se habló de la conmemoración, me vino a la memoria todo el proceso al otro día del 27F, las tragedias que vinieron, porque en realidad el movimiento es uno, pero después de eso se vio la cara triste de Talcahuano, como decía Rogelio, se ve uno de los puertos más golpeados. Lo convertimos en la zona cero, sin querer. Recuerden que tuvimos 2 barcos en Río San. Aquí hubo terremoto y tsunami, ¿eh? Exacto. Tsunami es la palabra internacional, ¿eh? No, uno le dice maremoto, pero el otro día estuve en un seminario internacional y científicos dijeron que no, que en realidad en vez de maremoto se emplea tsunami. No, eso es lo que hubo en Talcahuano. Es el término que se instala. Es un término japonés. Japonés. Habría que decir. Sí, japonés. Tu tsunami, como decía. Japonés, por lo demás, y además que nosotros, este municipio también está siendo asesorado por Japón en varias áreas técnicas, sobre todo el tema del manejo de las crisis en terremotos. Hubo también una jornada de reflexión, Mariano, cerquita por ahí donde vive usted, en el territorio de La Salina, ¿no es cierto? Creo que en Almirante Neff con Claudio Gay se encontraron diferentes, organizaciones comunitarias para poder marchar hacia el centro comunitario. Hubo algunos pequeños actos. Se hizo memoria del 27F, que siempre es tan doloroso. Yo creo que el sentido principal es recordar a aquellos que ya no nos acompañan por diferentes razones. Acontecía debido a ese suceso en particular y que obviamente siguen en la memoria y corazones de aquellos que fueron su familia. Nosotros, sin ir más lejos, más cercano, perdimos a una colega en algún momento, Pilar Bermúdez, debido a los sucesos, y que afectó un edificio aquí en el centro, más otras personas, por supuesto, en Santa Clara, en Salinas. Entonces tiene que ver con eso, acordarnos de que existieron, de que son parte de nuestra historia y que obviamente van a vivir en los corazones de aquellas personas que la recuerdan. Ahora un periodo, y que nos queda trabajo por hacer, y además por prepararnos, porque nadie dice que en 40 años más de nuevo se va a repetir. Puede que sea antes, puede que sea esto suceso del norte y que se espera por la acumulación de energía. Bueno, ahí entraríamos en otro detalle, pero entre las capas, ¿cómo se llama? Las placas de Nazca, Sudamericana, sí, y todas esas cosas. La Sudamericana. Nos pusimos bien experto en todo esto. Tuvimos que estar preparados, recuerdo, por muchos días. Y después lo de Japón, que fue un terremoto y tsunami en vivo. Entonces ahí empezamos a capturar de cómo lo vivimos nosotros. Incluso los japoneses hasta el día de hoy no encuentran respuesta de cómo se sostuvo también las construcciones en nuestro país y tan pocos fallecidos debido al suceso. Porque Japón, obviamente el tsunami se ve mayor, pero el terremoto fue bastante importante. Entonces la reconstrucción de Japón, si bien es cierto, ha sido mejor que la nuestra, pero también más rápido. Además que acordémonos que sobre 9 puntos, calidad también. Sí. Bueno, recordemos que en estos días se inicia el año escolar, digamos. Creo que bueno, entre mañana y el miércoles ya oficialmente en todo el país, y acá se inicia el año escolar en el liceo A21, que va a tener su, debería tener su edificio ya totalmente, va allá de los detalles, y ese es justamente uno de los, de la lentitud de la reconstrucción, que efectivamente se viene a entregar recién, ¿no es cierto?, un liceo que fue destruido por el terremoto en el 2010. Y esperamos que las personas, los habitantes de Tumbes, que están ahí, ¿no es cierto?, en los campamentos, vuelvan a sus casas, donde han tenido que esperar bastantes años, digamos, y efectivamente ha sido una situación bastante dolorosa. Así que también, ¿no es cierto?, nos unimos a esta conmemoración del 27F. Y nos quedan un par de minutos para poder, no sé si a ustedes les gusta la música. No. ¿Mariano, le gusta la música? No. Sí, yo sé que a ustedes les gusta toda la música, por y supuesto, todo. Sí. ¿El Festival de Viña lo vieron? Algunas cosas. Ya. ¿Qué es lo que vieron? El humor, principalmente. El humor, sí. Ya. Yo vi a Cat Steven, Nanoster, sí, y Pedro Aznar. Yo lamento, hablaba con mi mujer, una anécdota, digamos, que generalmente yo en los momentos melancólicos de mi vida escuchaba ese tipo de música, pero hoy en día me resulta monótona, o sea, me quedo dormido. Ya. ¿Será que ya estoy más viejito? Debe ser. Puede ser. Las intenciones no son las mismas. Roberto, usted que es músico, ¿escuchó, vio, sí, el festival? Cat Steven, algo. ¿Ya? La calidad musical mejorable, súper bien. Y en algún momento también la competencia no la quise ver, y el humor. Recordemos que en la competencia, entre paréntesis, ganó en el lado folclórico una cantautora chilena muy importante que se llama Elizabeth Morria. ¿Ya había ganado alguna vez? Sí, ya había ganado, justamente hace un par de años atrás. Y también en la competencia nacional ganó un ahijado de un cantante que se llama Franco Simone. ¿Ah? ¿Ve? Lo que me extrañó, muy baja la nota de interpretación a este el vocalista de un grupo, no me acuerdo, de Toto. Yo ni me había acordado de la... Sí, no, sí. Él recibió como un 3,6, algo así, en interpretación. Así que bueno, ya estamos casi terminando.